Bueno, fue extraño no verte la entrada en calor y la presentación. ¿El calor? ¿Qué te pasó? No, nada. Estaba en el vestuario ahí, que estaba ahí con un problemita ahí de estómago. Bien. Por suerte el partido no te hizo sufrir mucho, ¿no? Después los chicos han jugado muy bien, la segunda unidad entró muy bien. Bueno, creo que marcamos el ritmo de entrada y eso ayudó para después mantener el juego, ¿no? Un equipo que va y viene y te producen permanentemente estar activo porque tienen buena mano y todo. Eso ha hecho que hoy el equipo pueda mantener la ventaja que sacamos al principio. ¿En qué momento llegaste parate para San Lorenzo? ¿No? Me imagino un poco cansado, pero con objetivos bien claros, como fue haber ganado el Super 20, subirse al podio, que no es poca cosa en la Intercontinental, y bueno, y seguir bien cerca de Quimsa, ¿no? Bueno, sí, estamos ahí, ¿no? Me han dicho que estamos primero, no sé, yo no he visto la tabla, porque hay equipos que tienen más partidos ganados. Pero creo que en cuanto a los perdidos, y bueno, ahora se nos van 7 jugadores a nosotros, son muchos. ¿Cómo se trabaja? Bueno, haremos físico, haremos tiro, trabajaremos individual con los que se quedan, ¿no? Con Penca, con Marco, con Justin, trabajaremos con ellos en la parte individual y situaciones de 2 contra 2, más, ¿no? La Liga de Desarrollo, que nos van a ayudar a entrenar también. ¿Cómo contaste la Liga Nacional? Bien, muy bien. Esta es la mejor Liga de América. Bueno, en cuanto a San Lorenzo, lo agradecías el otro día en las redes, ¿no? Lo vivido en Tenerife. No fue el objetivo cumplido, tal vez, pero siempre es bueno subirse al podio. Lo que pasa es salir campeón con esos equipazos. Por supuesto que uno quería salir campeón, pero me parece que dimos buena imagen y peleamos lo que teníamos que pelear y ganamos una medalla. Eso me parece que para el club es muy importante. Ahora cambiar el chip, descansar, pero después se viene un cruce durísimo con Quimsa en la Champions, ¿no? No, pero primero tenemos que jugar la Liga. San Lorenzo está bien y invicto local, que no es poca cosa. Vamos bien. Hemos sumado bastante victoria. Estamos en semifinales de la Champions, campeón de la Superliga, podio en Tenerife. No hemos perdido de local. La verdad que estoy muy contento con mis jugadores. ¿Te falta algo? ¿Pensás algún cambio? Digo, hace poco introdujiste nuevamente en el equipo a Justin, se fue Jeremy Por. ¿Hay algo pensado para el futuro? Descansar un poquito esta semana. Y no viene bien, ¿no? No viene bárbaro. Gracias, che. Gracias.